te acompaña Lo Hermida Televisión, versión radio. El Canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas. Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Muy buenas noches a todos los auditores de Radio Encuentro, también a todos nuestros amigos de nuestra querida nueva radio Lo Hermida, y también a todos los televidentes de Lo Hermida TV, a todos los amigos que se van a encontrar seguramente ahí en el chat para compartir. Esta es una nueva noche. Hoy, yo pensé que iba a decir hoy día una noche de lluvia, porque la mañana amaneció lloviendo, sí. Qué rico, ¿eh? Me recordó un poco al sur, estuve un rato ahí mirando la ventana de la lluvia. Le damos la más cordial bienvenida, chiquillas. Yo puse en el afiche, hoy día nos íbamos a encontrar con poesía joven. Sin lugar a dudas, la poesía joven. Nosotros felices, porque como viejos, nosotros tres acá, creemos, como lo comentábamos en un programa anterior y lo comentábamos con Carmencita Mantilla, que una de las cosas que para nosotros es súper importante como gestores culturales es promover a los más jóvenes, porque creemos que ahí está obviamente toda la savia nueva, y que es súper interesante aprender de ella, así que les damos junto a José, que está allá apoyando en el chat, buenas noches. A Gatito, buenas noches Gatito. Y a Sofía, que está allí, una hermosura, que después le voy a pedir que venga para acá para que la vea la gente, si quiere. Que también escribe la Sofía, ¿no? Sofía que viene con las chiquillas. Con Fabi, Isabel, no, la Ana Karina y la Isabel. Isabel Guerrero, me gusta tu apellido, sí, Guerrero. Así que bienvenida, chiquilla. Bueno, hace muy poquito Ana Karina estuvo lanzando su primer crío, ¿no? Así es. Ese era tu primer crío. Sí. Bueno, en realidad el segundo. Ya. El primero literario. Sí. Ah, tú tienes ya un hijito. Sí, Sofía es mi hija. Ah, Sofía es tu hija. Yo pensé que era como sobrinita o algo así. Qué linda la Sofía. Mis extrañas. Ya, qué bueno. Ese es tu primer, tu primera creación, digamos, abierta. Claro. Para conocerlas un poco, tú no eres de acá de Santiago. No, yo estoy viviendo en Caldera. Hago clases de filosofía ya, en un pueblito bien rico. Somos colegas entonces, tú eres profesora. Claro, ya. Sí, pues, estudiamos juntas las tres. Somos todas colegas. Correcto. Ah, qué bien. Desde ahí, básicamente es parte de nuestro proyecto que viene a ser una agrupación de estudiantes universitarios que nos alojábamos en la ciudad de La Serena, en la Universidad de La Serena, y desde ahí, bueno, La Serena, tan serena como siempre, no se estaba difundiendo ni haciendo nada por expresarse, por el arte, por un poco mover a la ciudad y hacerla, digamos, pensar o moverse. Entonces, desde ahí nosotros dijimos, bueno, hagamos algo que tiene que ver con nuestros intereses, y en el fondo es difundir la poesía latinoamericana, la poesía chilena y, entre otras cosas, algunos de nuestros textos. Uh-huh. Porque finalmente comprendíamos que la literatura no puede quedar solamente en la conversación con el espejo, con la almohada, o en la conversación de pasillo o con tus íntimos. Finalmente, si surge el pensamiento, debe ser difundido. Tiene que llevarse a la calle. Claro. Hicimos un proyecto que estaba basado en transmitir la poesía a los transeúntes, y desde ahí nos poníamos en cualquier parte de la universidad o ya después de la ciudad, en la plaza, a leer a viva voz, y veíamos en el fondo el impacto de la gente, que era quedarse y escuchar algunos versos. Y ahí hicimos algunos encuentros en honor a Pablo de Roca, que fue nuestro primer encuentro. Sí, Los Pasos de Huidobro. Huidobro, con el Altazor, leímos el Altazor completo una tarde entre hartos amigos. En una colina también. En una colina, que también el espectáculo fue maravilloso. Sí. Nicanor Parra. En septiembre. En septiembre. Sí. Bueno, hartos, sí. Otros poetas también. Tuvimos en la biblioteca de la universidad, ellos nos invitaron ya casi al final del año, y nos sentamos todos apoyados por la misma institución y todo el cuento, y leímos a varios. O sea, la idea era que la gente sacara su poesía y de cualquier parte, de cualquier estantería, y se pusiera a leer poesía. Ah, qué bien. Entonces, no, algo... Suele mucho darse eso en provincia, porque en el sur también es así. En el sur también hay espacios en los que tú te pones a leer y no es necesario, como decíamos delante, tanta parafernalia para hacer un recital poético, sino que es leer y hay personas que sí, siempre va a haber personas interesadas en escuchar. Y además deben haber sido bien cabras chicas ustedes, pues, porque eso ya... Claro, qué sí, bonita la iniciativa, porque por lo general eso uno lo va viendo como en poetas o en escritores más de mayor edad, que ya tienen cierta trayectoria, o que buscan este tipo de espacio. Así que súper bien que ustedes hayan comenzado así. Ahora, como para saber un poco en relación... ¿A qué piensan ustedes de la poesía, cada una? Porque entiendo que independiente ustedes forman un colectivo o una agrupación, ¿verdad? Claro. Que es hoy en día de Lit. Claro, sí. El encuentro literario. Sí. Con lo elitista no. Es un juego irónico, básicamente de palabras. Claro. En el fondo tiene que ver con decir ya hagamos encuentros literarios, o sea, de eso se trata. Difundamos un poco la palabra. Hagamos que la palabra emerja desde nuestro imaginario y se ponga en práctica en la realidad, y desde ahí, bueno, puede llevar a la reflexión o a la instancia poética de cualquier otro que de pronto piensa que no sabe escribir o no sabe leer, y finalmente la palabra surge desde que tomamos el vocablo. Claro. Y podemos manifestarnos, ¿verdad? Así es, sin duda, y eso también es uno de los mensajes que hemos querido dar durante todo este año 2012 con este programa, que todas las personas que nos escuchan, las personas que nos ven, que no necesariamente podemos llamar poetas o escritores o escritoras, sí pueden hacerlo, porque todos tenemos la necesidad de expresar en algún momento algo, de todas maneras. Y traspasarlo al papel ya puede ser una bella poesía. Y así como lo hacen los fotógrafos, que también es poesía, la pintura, todo, la pintura. El arte, la poesía es la manifestación de tus instintos, de tu ser, o sea, dejar que el lenguaje sea solamente funcional, ¿no? De comunicación, que también es algo importante, sin embargo, el cómo creas tú, cómo sacas también de ti todo lo que hay. Y es un trabajo igual, o sea, solamente no está la inspiración, sino que también está el sentarte, el mirar, el identificar. Y el establecer los nexos entre tu conciencia y lo que estás manifestando. Ustedes que son más jóvenes, allá la arreglé. Más jóvenes que los que estamos acá, más jóvenes que nosotros. Ustedes que son más jóvenes, ¿creen que hay una receta única en relación a la poesía o a la literatura en general, o ustedes son más de la idea que es libre? Por ejemplo, tú escribes, ¿cierto? Sí, no con tanta insistencia, la verdad, este último tiempo, pero sí, todo el tiempo estoy escribiendo. Pero o sea, ese no es un problema, claro. Suelen haber espacios de silencio, proceso, sí, y claro. Son súper necesarios. Yo también estoy en un proceso así como de infertilidad literaria cerrada. Claro, pero por otro lado, la foto, y también ahí incursionando en la guitarrita, que está siempre ahí como media... tratando de expresarte como sea. Como sea, desde la mañana. Claro, pero ¿qué piensan ustedes respecto a una discusión que siempre yo pongo en el tapete con los invitados, uh-huh, y que tiene que ver con el tema de la creación? Es muy necesario tener estructuras que vienen arraigadas de la literatura antigua, o la poesía puede ser abierta y puede ser una creación libre. Porque yo ahora lo veo mucho, y yo como profesora de lenguaje es inevitable que uno ya tiene estructura. Claro. Entonces tú dices, enseñamos. Este es una estrofa, o no es una estrofa, es prosaica, no sé. Hay muchos conceptos que en realidad no importan, es mucho. Pero, y hay una poesía antigua, de grandes escritores, que es muy estructurada. También está como por ejemplo las décimas, ¿cierto? Que tienen una estructura rígida. ¿Qué opinan ustedes en relación a eso? ¿Creen que la poesía va de la mano con lo antiguo o puede ser abierta y libre? Yo creo que hace mucho tiempo ya la poesía se cayó del Olimpo. O sea, finalmente la poesía viene a ser un instrumento para los que queremos hablar, o finalmente a los que de pronto tenemos como una especie de lentes especiales que ven o que sienten o intentan sentir más allá del cotidiano. Entonces, finalmente, el que la poesía está puesta ahí, y evidentemente a veces no nos podemos soltar mucho, sobre todo ahora yo estoy como en esta reflexión, de los grandes, como tú mencionabas, o de decir en el fondo de la poesía academicista, de mencionar los tópicos literarios, las intertextualidades que hay dentro de los temas de una época a otra. Finalmente, claro, uno siempre tiene que tener cierto bagaje cultural y uno lo maneja, pero finalmente tampoco importa tanto como tú decías, porque el poeta es poeta cuando puede ver un poco más allá. El que se dedica a la literatura se transforma en un historiador, porque finalmente intenta develar o mostrar lo que está pasando en su historia, lo que está pasando en su contexto. A mí me sorprendí hace poco, bueno, con todo este imaginario de la literatura y todo, fui hace un par de semanas a Colombia a un encuentro internacional, y ahí me llegué a la reflexión justamente de poder comparar necesariamente la poesía latinoamericana con respecto a la poesía chilena o a la poesía argentina, o finalmente a mi propia poesía, básicamente, porque no, nadie escribe como nadie, pero me daba cuenta que los tópicos latinoamericanos eran bastante conservadores y bien orientados a temas como, por ejemplo, la naturaleza, la Pachamama, la madre, la fertilidad, el amor, el erotismo, tomando temas principalmente como desde esa perspectiva, por lo menos de lo que yo pude presenciar a eso, tratando de arraigarse a las culturas y a la tierra, que me parece bastante valioso. Ejemplar y valioso, claro, porque finalmente se hace una reflexión social, política y poética también al mismo tiempo, bajo una orientación bajo el pasado, como lo ve, como tú misma estás planteando, la palabra joven, ¿cierto? Claro. ¿Cómo lo ve la palabra más que joven, contemporánea? Y había una diferencia enorme con respecto a las temáticas de la identidad en claro. La poesía, porque ahí yo sentía, de hecho me sentí muy guacha, me recordaba una obra de Sonia Montesinos que se llama Madres y Guachos, que nuestro país está caracterizado, nuestra cultura y nuestra identidad, por ser guachos. Y eso significa por tomarnos y buscar desde cualquier forma una identidad en cualquier cosa. Porque nosotros no le hacemos honores a nuestra tierra, no le brindamos homenaje a lo que es las profundidades de lo que podría ser nuestra identidad. Y también tomaba esas reflexiones también para un poco reflexionar sobre mi propia obra, porque de pronto uno escribe y genera capítulos en un libro y de pronto no entiende muy bien cuáles son realmente el sentido de tu texto. Y cuando de pronto empiezas a conocer, a descubrir, te das cuenta que, claro, finalmente las raíces de mi texto no están orientadas hacia la tierra, están en una búsqueda hacia arriba. Las raíces son unas raíces hacia arriba. Y mi poesía, pero hacia arriba en el sentido de tratar de buscar una identidad. Uh-huh. Una identidad que está basada principalmente, tomo mi poemario como un poemario doloroso, falto de identidad en el sentido de que, comparándome con la poesía de mis hermanos latinoamericanos, los poetas latinoamericanos que conocí, falto de identidad en el sentido de que no hay un arraigo a la tierra o a la pertenencia. Al contrario, hay un desarraigo, hay una búsqueda. Y todo el poemario habla de eso. Habla de una búsqueda de tratar de encontrar incluso la propia identidad o la propia conformación del hablante lírico. Finalmente, me queda no un gusto amargo, sino que un aprendizaje de todo esto. Claro, sin duda. En el sentido de decir, ¿en qué está mi sociedad? ¿En qué está mi sociedad contemporánea? Que tiene voz y tiene una buena voz, pero finalmente, y de hecho nos caracterizábamos allá por hablar, por expresarnos, el tema de los mapuches, el tema de la revolución pingüina y de tantas otras cosas que nos manifestamos en la calle y sale afuera, pero finalmente no se ve, estamos buscando espacio o alternativas para poder comunicarnos o manifestarnos. Es por eso yo creo que como reflexión nosotros debemos invitar a nuestro pueblo chileno a dejar un registro de todo esto. Y el registro yo no sé si sea a través solamente de la literatura, sino más bien a través del arte en general, de la manifestación social en cualquiera sea los sentidos. Y no tan solo, bueno, la manifestación social es la masa de lo que necesita este individuo guacho, que es como nos caracterizamos hoy en día. Claro, pero eso igual no deja de ser, más que ser un... a ver, yo veo tu experiencia como una oportunidad. Claro, más por que, supuesto. Porque, bueno, la poesía es acción y está en movimiento. Y está en constante cambio, porque si tú me preguntas lo que yo escribí a tu edad, probablemente también después logré encontrarme y hoy día también hay otra cosa que quiero encontrar. Claro. Y creo que la poetisa y el poeta siguen creciendo en la medida de que esa dinámica funcione en ti. Va a parar y va a ser palabra muerta cuando ya no te cuestiones ni digas... ni mires al otro o escuches al otro y digas, en esto me siento identificada y no lo estoy diciendo, qué es lo que te pasó a ti. Entonces eso es súper importante y súper bueno y súper rico que hayas podido tener la posibilidad de vivirlo, porque suele pasarle a muchos a muchas personas que escriben que en algún momento se estancan para toda la vida en una sola temática. Claro. Y ahí un poco le respondo a un amigo con el que estuvimos en un encuentro maravilloso el domingo, un encuentro de mujeres de diferentes áreas del arte, pero habíamos más poetisas que otras áreas. Y había uno del hombre y en un momento yo les digo que yo soy absolutamente antinerudiana y un poco también va por eso. Porque si bien Neruda, para muchos, sí, él es un muy buen escritor. Yo tengo un tema con él, un tema en relación a que para mí la poesía vive y es fusionada con tu vida y con tu consecuencia de cómo vives. Si no, para mí no es poesía. La poesía para mí es acción. Es decir, yo digo... súper personal, pero por lo mismo a mí Neruda no me gusta, porque el hombre no tenía la consecuencia del poeta. Y también porque además él sigue una temática que es solamente relacionada en general y lo más conocido con el amor a la mujer. Su poesía no va para otro lado. Hay muy poco material en relación, sí, tiene textos que van relacionados con el tema de la tierra, el canto general. Pero para, ¿qué más? Paciencia a la tierra. Claro, pero la mayoría de sus textos iban como por ahí. Por lo mismo a mí no me llama mucho la atención. Yo discrepo. Sí, yo por supuesto, y qué bueno. Nerudiana. Y bueno, no, yo soy antinerudiana. Pero hay otros, como por ejemplo, en relación a lo que tú hablabas, para mí, hay otros, por ejemplo, como Teillier, que él vivió en una constante búsqueda, pues, y en un constante decir ¿dónde estoy? ¿Por qué no estoy diciendo esto? ¿Por qué no estoy viendo acá? Y no estoy escudriñando por acá. A ver, ¿cómo veo yo la poesía joven? Porque ya hemos tenido a otros como ustedes jóvenes que también son espectaculares. ¿Y por qué siento yo que son espectaculares? Porque viven en un constante cuestionamiento. ¿Cachai? Claro. No están planos, no están... Ah, yo escribo bien, entonces yo escribo nomás y escribo. No, y sufren, y se cuestionan en términos sociales, en términos de amor, de crianza de cabros chicos, de educación, como tú decías, de las problemáticas de la sociedad en general. Y sufren, y al sufrir escriben muy bien por eso. ¿Cachai? Entonces yo siento que, si bien tú dices Chile está guacho, es verdad, pero hay esta savia nueva... que está creando este proceso de cambio. Que es una vez todo el sistema también. Claro, claro, claro, que lamentablemente no se dio en otros momentos de la historia, para los que estamos más allá arriba. Y se le está dando en estos momentos. Y yo creo que por lo mismo se producen estas catarsis, porque si no, no pasarían. Claro. Y por lo mismo hay tan, y la mayoría, yo, hay mucha gente joven que está escribiendo y que escribe muy bien, sí. Muy bien. Y no tiene que ver tampoco con lo que decíamos antes, no tiene que ver con la estructura literaria. No, para nada. Hay cabros que no escriben. Después, o sea, nos damos cuenta y encasillamos. Y es una poesía maravillosa. Claro. Entonces, porque viven en este constante búsqueda y cuestionamiento y lucha incluso consigo mismo y con cambios profundos que se les van produciendo y los van creando. Antes no existían estas libertades entre nosotras las mujeres, cosa que comentábamos el otro día en el encuentro. O sea, no vivimos en un país ahora en que el lesbianismo sea un tabú, en que la lucha de la mujer sea un tabú, o en que la mujer no puede estar por sobre el hombre. No. Ahora hay muchas más libertades. En mi época, a los 18, 19 años, 17 años, no sé, pues, era ahí. Lo comentábamos mucho. La creación literaria erótica que se da ahora, por ejemplo, en la juventud, no se daba, no. Ni no siquiera era leída, nada. O sea, ahora tú ves, nosotros ese día compartimos con una pareja de chicas donde una de ellas escribía y la otra es saxofonista, muy, muy rica las dos. Cabras jóvenes que además expresan su amor abiertamente, el arte, y nadie lo cuestionaba y a nadie le molestaba. O sea, en mi época, yo las miraba, las cabras de 18 años, en mi época jamás habría pasado. O sea, no habría pasado, no pasaba nomás. Entonces, claro, era la vida te obligaba como a tener una creación más limitada. Más limitada y más guacha, te diría yo, de lo que tú encuentras que es ahora. O sea, yo creo que sí pasaba. No se mostraba, por eso. Es que también tenemos que ver a la Mistral, por ejemplo. Claro, claro. Con su poesía erótica hacia su compañera. Claro. Y de hecho, Gabriela Mistral, todos sabemos que era lesbiana. Pero por sí, supuesto, claro, sí. Claro. Pero ahora lo decimos con mucho respeto y abiertamente. Antiguamente no, antiguamente solo se leían algunos textos de ella en relación a los niños. ¿Y cómo se volvió virgen Gabriela Mistral para la literatura chilena? Que es terrorífico. Sí. Se maternizó, no siendo madre, se dignificó. Y tampoco se mostró mucho de en relación a su... al trabajo social en la educación, por ejemplo. Ella en México es una mujer ultra reconocida, sí. Donde tú vayas en México hay ¿cómo se llama esta? Nunca sé los nombres, se me olvidan. Bustos de ella y la reforma educacional mexicana tiene como base la Gabriela y sigue hasta el día de hoy. Y a cualquier pedagogo se le enseña sobre Gabriela y tienen que leerla y estudiarla. Y no hablan de la poetisa, ahí hablan de la mujer política. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces hay un montón de cosas que ustedes, si bien, como decías tú, te sentiste en un momento guacha, imagínate los de mi época, cómo nos sentíamos. Más guacho aún. Claro, yo creo que estamos en un proceso en donde hoy día estamos conociendo lo que es la libertad. Estamos tratando de... En la adolescencia, digámoslo así, ¿no? Estamos claro, en un periodo adolescente, de cuestionamiento, claro, de reflexión, de angustia. Angustia sobre todo. De manifestación y pataleo. Ahora, en esta sociedad en la que vivimos, capitalista, donde el imperialismo nos pone la pata encima, no se da lo mismo que en otros lugares, como decías tú, donde te encontraste con poetas que hablaban mucho sobre la tierra, sobre el respeto a la tierra, sobre el respeto a nuestros ancestros y todo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llenan de mall, nos llenan de weas en la todo. Tele, nos llenan de ropa, de comprar, de gastar, de consumir, nos traen todas las weas yankee encima. Nosotros Entonces la mayoría de la gente está tontapo. Disfrutamos de la naturaleza de las vacaciones, su semana, sus dos semanas. Claro, y la playa al campo. Con suerte. Y la playa al campo en la casa del. Lo que pasa es que cuando hay arraigo siempre. Claro. Y cuando está carente, simplemente no existe. Entonces los árboles pasan a ser ornamentales. Claro. Y también instrumentales. Entonces, Hay un pensador que es súper interesante también, Rodolfo Kutsch, ¿te acuerdas que lo estudiamos? Entonces claro, él planteaba que nosotros se nos asume una cultura del ser, ¿verdad? Impuesta, obviamente, porque ni siquiera nosotros la tenemos como ontología, ¿verdad? Siendo que los latinoamericanos somos del estar, simplemente. Es decir, no buscamos la superioridad del ser, sino que del estar mirando, del estar sencillamente estando, con esa mirada sutil. Entonces, como estamos bifurcados entre esas dos cosas, estamos dando botes por todas partes. Parte una de las responsabilidades de la burocracia también, ¿cachai? O sea, todos los sistemas políticos que nos resultan es porque no los internalizamos interiormente. O sea, son imposiciones que no calzan con nuestra forma de concebir la existencia, básicamente. Entonces, ahí se repercuten todos los conflictos desde la mirada del arte también. Esa es la confusión del latinoamericano, por eso tiene tan buena literatura. Porque está en ese límite, en ese hilo, entonces no soy de acá, pero me ponen esto, entonces mejor busco, imagino lo que soy, claro, o lo que podría ser, y ahí nace toda la literatura latinoamericana. Pero los occidentales y europeos tienen la filosofía, nosotros tenemos la literatura. Claro. Literatura, pero igual esa contradicción es interesante, o sea, absolutamente interesante, se vuelve necesaria. Sí. Sí, y es una lucha constante, o sea, yo lo digo, yo vivo 2 años acá en Santiago y es tremendo tratar de vivir apegada con, enraizada, como digo yo. Es difícil. Difícil, yo te digo, nosotros vivimos en un departamento y al frente pasan los micros y todo, y el ruido. No, igual yo trato de mirar los pocos arbolitos que hay unos arbolitos guachos y. Pero de verdad es terrible, y es terrible todo lo que te bombardea. Claro. Está ahí, ya en esta época ya todo es Navidad y todos son arbolitos y huevas, todo ya no, en consumo. Sí. Y todo es consumo y todo, y a pesar de que nosotros no vivimos en esa parada, pero igual cuesta, pues cuesta, y cuesta que te entiendan, y cuesta que. Y es súper difícil, es súper difícil no vivir. Desapega del estrés. Claro. Porque es complicadísimo. Yo digo, el mayor ruido que yo escuchaba desde la ventana de mi casa era probablemente, no sé, como el teo de repente en la noche. No, o sea, sí. Acá es una cosa espantosa. Bueno, yo salí arrancando también así de todo eso. Yo estoy ahí en la playa, man. Me transporto en canoa. Oye, ¿y cuándo comienzas tú a escribir? Isabelita. Yo comienzo a escribir desde muy pequeña, pero cosas así como los diarios de vida, sus versos de amor y esas cosas. Y ya después de la universidad fui escribiendo un poco más sobre otras temáticas. Igual después tuve como cerca de 3 años que no escribí, más o menos estancada. Y el año pasado recién volví, después de un viaje me puse a escribir ya de lleno, y ya cerca de 90 poemas hice el año pasado, y eso es lo que voy a. Qué bien. A publicar. ¿Tienes algo que para que vayamos viendo, escuchándolas un poco, algo que quieras compartirnos? ¿Hay alguien por ahí en el chat? ¿Algo nos quieren hablar? Ustedes dos están muy callados. Saluda a Carlos Pinto Vidal a través del Facebook. Dice: estimados, estoy conectado viendo el programa. Mis felicitaciones por esta noble iniciativa de resaltar los verdaderos valores de nuestro pueblo. Muchas Carlos Pinto gracias. Vidal. Desde Lota. Desde Lota, qué lindo. Qué buena. Oye, por acá también tenemos a Tonia, que también nos Toñita, está viendo. Un beso para ti, hermosa. También está conectado Charles Labra del grupo Antucay Mahuen. Qué lindo. Antucay Mahuen. El sol y lluvia de la mano abierta. Qué lindo. Un saludo para Charles. Que después se comuniquen para ver si hacemos algún concierto sí, el próximo año. Que nos invite online. Algo, Charles. Bueno, Abner también. Abner, conectado. Siempre el Abner. Abner también escribe, también un cabro joven. Joven trovador. Joven trovador, él. También escribe. Claro que sí. ¿Y algo más? Muy buenas noches. Está medio lento. Oye, ¿sabes qué? Estos están atontados, Tonia, no sé. Pero hoy día están callados, están como. Yo estoy trabajando. Ah, perdón. Ni siquiera puedo mirar a la chiquilla porque tengo la pantalla de computadora aquí, así que. Y yo estoy. ¿Sabes por qué se pone el parche, no? Porque después me pegan. Ah, mira. Aquí, como siempre, saludos para ustedes, dice la Tonia. Linda, preciosa, gracias. Yo estoy concentrado absolutamente en generar mayor audiencia en nuestro programa. Si nosotros estamos haciendo, la pega. Bueno, en todo caso, hoy día ustedes, obviamente, una vez más se los vuelvo a decir, ustedes no son las estrellas. Así que escuchemos a nuestras estrellas. Nunca nos hemos creído las estrellas. Justamente, nunca nos hemos creído nosotros. Somos obreros de la cultura y trabajadores de este canal. Gracias. Ya, mi niña. ¿Para qué me da cuerda? Que a mí me gusta hablar. Este poema se llama Metrópoli, ya que estamos hablando de Santiago. Es una descripción de cómo veo la ciudad tan diversa. Metrópolis. Santiago huele a palabra, a nieve en invierno, a chimenea y tubos de escape, a tierra húmeda, a mezcla de sexo, una especie de orégano de estrella y semáforo, como a flor en adolescencia y caminos de lluvia y pasto. Santiago se llena de humo, de oscuridad y tormento, se llena de pájaros en primavera, mezclándose con las micros, el sudor y el trabajo, con las lágrimas y el cansancio. Santiago huele a smog, a infancia, a golpe de paco, a limosna, a feria y a mol. Huele a alcantarilla, una mezcla de químico barato, de alquitrán y cebolla, a una especie de animal descompuesto, como un espejo de excremento y droga falsa. Santiago se manifiesta errático, como dando vuelta en círculo, como devolviéndose sin nada, como escalando un cielo blanco. Santiago huele a virgen, a puta, a circo y a borracho, huele a infancia, a desconfianza, a latido negro y a paso, huele a melodía, a calle vieja, a indigente y perro vago, a azufre, a porro y a encanto, a una mezcla de zapato viejo e hijo guacho. Porque Santiago guarda un montón de aromas intermitentes, espesos, vulgares y dionisiacos, refugiados en cada esquina, integrados en cada ángulo, esconde olores intensos tomados de algunos recuerdos, alberga olores pesadillas, aromas a cementerio. Porque Santiago huele a todo, tal vez a nada, quizás a miseria o a iglesia, quizás a perdón o a esperanza. Porque esta ciudad tiene olores frescos, olores poesía, olores a rezo y a lejanía. Sí, porque Santiago huele a todo eso, o quizás a mucho más o a mucho menos. Lo cierto es que de vez en cuando esta ciudad me da miedo. Y es que es tan grande y tan indecisa, tan extravagante y divertida, que quizás conviene cerrar la boca y comenzar a sentirla. ¡Ay, qué bueno! ¡Buenísimo! A mí me gusta Santiago. ¡Qué bueno! Pero huele a todo eso. Es que, no, es que la mezcla que haces de lo terrible con lo hermoso es genial. Así, el ritmo que le diste, maravilloso tu texto. Ahí está la diversidad de Santiago. Sí. Yo soy de Rancagua. Me fui a La Serena, estuvimos 5 años allá estudiando y me vine a Santiago. Dije, voy a estar 2 años en Santiago y después me voy porque esta ciudad es muy contaminante, mucho movimiento, mucho ruido. Y ya llevo 4 años acá y yo creo que si me fuera a otro lugar sería la capital de otro país. Precioso tu texto, muy lindo, hermoso, buenísimo. Nos impresionamos, cierto gato, cada jueves con las maravillas. Y oye, se fijan, yo debo reconocer, miren, una cosa. ¿A quién le huele esta cabra? ¿A quién le huele? ¿A quién? ¿A qué poeta invitado que hemos tenido aquí? Ella se parece, de hecho yo la estaba mirando, tiene un aire. A no sé quién, pero se parece. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de su palabra. Sí. Ah, bueno, ella es Ogas. Ogas, absolutamente. Ogas. Y de hecho, ¿sabes qué? Ya sé, se parece a la Carola. A la Carola. Mírala. Sí, puede ser. Me van a tener que presentar a esa persona. José, Ogas, un tremendo joven poeta de los más destacados jóvenes que nosotros hemos tenido acá. Y su polola es la Carola, y tú te pareces mucho a la Carola. Sí. pero él. No será la Carola. Él escribe así, ¿te fijas? Él escribe así. Y él es de Yumbel y está acá porque estudia. Pero también él ve, claro, él llega con. ¿Te fijas? Entonces se hace eso. Es como, yo digo, estas vomitadas así. Sí. Que son tan lindas, además, porque tienen ritmo, tienen esa capacidad de que uno puede verlo todo. Y siempre le digo lo mismo, yo admiro al poeta o a la poetisa que me permite ver las imágenes. Si no, no. Si no la veo la imagen, siento que no, porque la palabra pasa, pero uno viaja, si viaja con todo. Claro. Yo me veía la imagen en el cementerio, veía el excremento, veía el cemento, veía lo suave de los aromas, los zapatos, todo. Entonces tiene esa gracia así. Entonces, a eso ahí. Y la locura. Sí, sí, muy bello. Bueno, cántenos usted. Bueno, además, vamos a darle un aplauso acá en tejiendo la poesía a esta, mujer, a Ana Karina, porque ya tiene su primer crío, ¿cierto? Es imaginario. Que ya deja de ser tuyo, ¿cierto? Sí, ahora es del mundo. Claro. Así que te felicitamos por eso. Gracias, qué alegría. Que ojalá tengas varios más. Ahí viene. Y escuchemos algo de tu creación. Bueno, para contextualizar con mi compañera Isabel, de la capital siempre sale el producto del ser humano, ¿cierto? Y no solamente de la capital, yo creo que hablando del contexto, lo que estábamos hablando antes. Elijo este poema por eso. Se llama El Estado y el Ser Humano. El idiota recibe órdenes directas, ama la dictadura y rechaza el libre pensamiento. El idiota intenta opacar el alma distinta, deseando absorber todo cuanto existe. El idiota no entiende de palabras, ni menos de emociones. No sabe pensar ni sentir, no desea ser. Se priva, se niega, se anula a sí mismo. Se obstruye en una rotunda negación. Tiene un no impuesto en la cabeza, una dirección, un estado radical trazado por su estado, institución, quienes le dicen qué hacer. El Estado está sobre este ser humano y no lo deja ser humano. ¡Qué bueno! Gracias. Es el idiota. Es el idiota. Es el idiota. Qué lindo. Muy bueno también. Bueno, mi poesía se aleja en el fondo un poco de los cánones establecidos de la poesía gestora de tanta imagen y todo. Es más bien nosotros la llamamos una prosa poética filosófica, porque en general claro, es sí, que es divertido, sí, porque tiene su ritmo, pero finalmente tiene un pensamiento más crítico que genera más que la imagen, la reflexión. Creo que ese poema principalmente trata de eso, decir cuál es la relación entre el Estado y el ser humano. Sí. La idiotez, tal vez. Sí. Sí, no, interesantísimo. Bueno, ahí voy yo a lo que todos me decían, ay, no estoy de acuerdo y todo. Yo creo que vienen los tiempos en que la poesía, como te decía, tiene que ser acción y tiene que ser revolución. Y necesitamos que la poesía nos haga reflexionar, que no sea solamente decir, oh, qué bonito. Y mañana se me olvidó. No, claro. Sino que nos permita eso. Entender que, por ejemplo, si bien la metrópolis de repente nos parece asquerosa, también tiene su lado hermoso y que tenemos que tratar, no solamente los, como tú decías, los que tenemos ese regalo de la Ñuque Mapu, de poder ver más allá, sino que todos poder saber que todo es hermoso. Porque en el fondo, a pesar de que tu texto habla, cierto, muestra como de la puta, para mí las putas son maravillosas, el vagabundo, era un vagabundo, el otro día había uno bañándose en una pileta en la Plaza de Armas y yo estaba pero fascinada, así, porque además al lado de una vieja toda cuica, ah, con el típico cabrito rucio chico que le decía, vos pones la manito así. Entonces, como el caballero se estaba lavando, porque se estaba lavando, claro. era un caballero que vivía en la calle y se estaba lavando, entonces ella toma la mano del niño y lo retira. No toque más el agua, porque se está lavando el otro. ¿Te fijáis? Eso es poesía también. Todo, claro. ¿Te fijáis? Un producto. Sí, así que no, bien. ¿Y tú? Yo me pillaron desapercibida porque yo venía acompañando a las chiquillas. Venía a tomarse un vino con nosotras. Claro. Y de repente, no, sí, nos vamos. Y justo andaba yo con algunos textos, ¿no? Con la mochila y no venía. Tenían que haber traído su vino, pues se lo querían haber tomado. Ah, claro, mira. Puede ser. Oye, si quieren agüita, nos piden, ¿no? ¿Se puede fumar? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, me voy a leer. La Sofía quiere agüita. Perdón, que mientras prendes tu pucho, ¿va a leer? Voy a leer mejor primero. Ah, ¿porque quería decir algo? No, que solo Felipe Munizaga está saludando a las chicas. Ah, un gusto, Felipe. Un saludo a Felipe. Dices, de Recopiladores de Medios Independientes. Siempre es bueno escuchar, siempre es bueno y lindo escuchar a la poesía emergente. Sí, gracias Felipito, un saludo para usted. Bueno, esto más que poesía, bueno, es una especie de cuento, ¿no? Pequeño. Se llama Reseñas de una mujer arrepentida. Una mujer anhela amar en los oscuros caminos hacia lo inefable. Se arrastra por el sinsentido de la soledad, buscando muslos para lamer la sangre de la indiferencia. Construye puentes entre la palabra y su conciencia para dejar de mirar los espejos vacíos. Canta, vuela, huye, engaña, sonríe, genera discursos inmateriales. viaja por la libertad de los proyectos, sin quejas se abalanza contra las contradicciones del decoro, deja que su sexo florezca en la puerta de las catedrales, encuentra consuelo en los penes plásticos, se arrastra hacia lo convexo, abandona los sudores masculinos que causan problemas estomacales con olor a mierda. Yo he sido criada por Lili, no he nacido de ninguna costilla y el fruto prohibido me lo tragué por la vulva. Increpé a Dios con mis pechos sudorosos y él acudió, desde ahí que controlo mis designios. Una tarde en que caminaba hacia mi indiferencia, tropecé con una piedra y me di 3 azotes, craneales irreversibles, quedé inconsciente. Me desperté y entonces creí en el amor. En ese entonces creí que mi soledad se había de algún modo terminado por la voluntad de los azotes, camino a la indiferencia. Un nuevo cariz se prendó de mis ojos, solo palabras dulces emanaban de mi boca. Decidí tirar los panes plásticos a la basura y me puse a leer y recitar poesía enamorada. Aún así, nadie acudió. Por primera vez me culpé por maldecir. Seguí intentándolo. Me compré una ropa, digamos, femenina, me limé las uñas, me pinté los labios, memoricé palabras bellas, le apliqué electrochoque a mis malos pensamientos y seguí diligente en busca del eslabón perdido. Hubo atisbo. Tocó a la puerta un viajero, me decía que era bella. Tomó de mis caderas, me contó al oído cada una de sus aventuras, me sentí enamorada, una madame en la era del romanticismo. Grité mil orgasmos, pero las cuentas de la casa subían y él con sus calzoncillos que yo misma había comprado se quedaba ahora estirado en la cama reclamando de todo tipo de alimentos. Tuve que agarrar la escoba y le barrí el descaro. Dijo que me amaba, que se mataría. Nunca más le volví a ver. Deshecha. En el fracaso de mi tentativa, por segunda vez me culpé por maldecir. Pero los azotes habían sido duros y mi obstinación continuaba implacable. Después de algunas reflexiones, pensé que los futuros traen problemas extraños y que al menos los del pasado los conocemos. Y me acordé de un antiguo sujeto con el que había intentado algunos besos verdaderos. ¡Date!, me dije, mujer de sal. Me lancé en paracaídas hacia el pasado, toqué una vez y el rostro sonriente de quien jamás acudió al futuro me cobijó. Esta vez me recitaron poesías, me construyeron habitáculos, me plantaron un jardín, me enseñaron distintos oficios, me cantaron, me bailaron, me adoraron. Y yo amé, con la mesura de quien viene del futuro. Me quedé ahí, escondí todos los relojes de la casa, bajo la almohada, a cada minuto lo retrocedía 2, hasta que una tarde, haciendo el aseo del jardín enamorado, me caí de una escalera tempestuosa. Esta vez me di 4 azotes, quedé inconsciente. Cuando desperté, ya me había arrepentido, y volví a maldecir sin culpa. Muy bueno. A propósito de mujeres, leámonos feministas. No, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Buenas las descripciones. ¿Cómo habrán quedado los amigos que están ahí en el chat del canal? Y además, bueno, lo que me encanta de la frescura de estas chiquillas es que además leen. Leen de una manera tan natural que es grata. A mí no me es grata esa lectura, por ejemplo, donde se mezcla un poco el erotismo con toda la imaginería, pero con esto de ¡ay, la cosa me carga, claro! Me carga. Cuando leen así, me gusta mucho porque además uno lo disfruta. Obviamente que la poesía erótica, hay una poesía erótica, Amanda Espejo, por ejemplo, yo la respeto mucho, no sé si ustedes la han leído, escribe buenísimo, pero muy bien. Y ella tampoco lee de una manera con performance ni nada. Ella lee sus textos, pero es buenísima, buenísima. Busquen a Amanda Espejo. Es una, yo creo, para mi gusto, la mejor poetisa que escribe textos eróticos, pero que además tienen también un contenido súper profundo, así como lo tuyo. Y ustedes también me fijaban leer que leen. Tienen esa cosa rica todavía, no, ojalá no la pierdan en el camino de no buscar un tono distinto ni una dicción distinta, porque la lectura como que se pierde. Es más natural. ¿No? De eso sí, nosotros hablamos, sí. Porque somos profesoras también, pues. Yo creo que a lo mejor puede ser, puede ser. Ay, qué bueno, porque yo a mí siempre me han dicho así como, pero tú lees, tienes textos tan buenos, pero siempre los lees como no tienes como una forma diferente al resto de leer, y es como no tengo por qué tenerla, así. Ah, no sé, yo cuando te vi en la peña, me encantó tu estilo no, de pero no hay, recitar pero no, tu poesía. Ah, sí, pero no hay una... Claro, no hay un performance, me imagino un performance establecido o algo, no, pero no. Sí se sentía la fuerza, yo creo que cuando uno siente la fuerza de su poema. Exacto, y quiere decir lo que está diciendo... lo siente más profundamente y la lectura, por tanto, no es plana. Claro. Y también abandona cualquier cosa estructurada o planeada. Claro. Se llega y se sale. Finalmente se llevamos bajo el librito bajo el brazo, lo abrimos cualquier parte y, claro, y leemos como sea. Sí, sí, sí. Qué bueno eso. Muy buenos. ¿Algo más? Sí, yo quiero leer. Sí. Yo quiero leer. Bueno, debo decir a nuestros televidentes que no es que claro, a la Karina haya cortado una flor, sino la que la encontraron, ¿cierto, Sofi? Las encontraron y por eso las recogieron, para consolarlas, pero no porque las hayan cortado. Le estamos dando un uso de marca página. Claro, ella le está dando le estoy dando vida. Un separador de hojas lo tiene ahí. ¿Estás aburrida, Sofi? Debiste haber traído un texto, Sofi. ¿Acá? ¿Tiene prueba mañana? Ah, sí, vamos leyendo. Sí, ya. No, se las llevó pela. Claro. Sofitalea. No sé, andamos con los libros. Hoy vamos a aprovechar a saludar al Elpo, que está conectado ahí. ¿Quién es Elpo? Elpo. Elpo. Elpo. Sí, la mujer. Elpo no es. No es. ¿Cómo no va a saber usted quién es Elpo? ¿El Rodrigo o no? Oye, dile a Rodrigo que este programa le debe estar gustando. ¿Y por qué crees que está metido en el canal? Exacto, ¿ah? Porque yo les voy a contar, Rodrigo Maureira es un cantante feo. Y que canta mal. Canta mal. Pero lo mejor, mira, para que ustedes tengan una idea de quién es el señor Rodrigo Maureira, amigo personal nuestro. Métanse, no, y trabaja en este canal. Y métanse, vaya, métanse, pero no viene nunca. Y hoy día métanse está a YouTube. Métanse a YouTube y busquen a Rodrigo Maureira, este joven cantante amigo nuestro, a un video que se llama El café, ¿cómo se llama, Gato? En un café. En un café. Rodrigo Maureira en un café. Ahí van a ver a Rodrigo Maureira en plenitud, van a saber quién es él. Mr. H dice, avísale a Ana Karina que Horacio ya está mirándola. Oye, recién pude meterme. Mira. ¿Quién es Horacio? Cuénten. Ay, Horacio Mr. H. Juan Alberto Águila también está. Juanito saludando. Quería venir hoy día, porque él quería venir de Valpo acá a sentarse. Dice, manda muchos saludos. Mi conexión es muy muy lenta para verlos online, pero siempre los veo después de los videos de La Hormida TV. Un abrazo tremendo a todos los allá desde Viña del Mar. Un abrazo, Juanito. Un abrazote desde aquí. Hay que estar invitando a todos nuestros amigos ahí a presentes para el sábado 8. 8 desde las 5:30 vamos a estar en la plaza Víctor Jara en el cierre de este año de Tejiendo la Población La Hormida. Población La Hormida. Así que vamos a hacer después el afichito. Así que ahí tiene que pegarse el pique nuestro amigo Juan Alberto, y ahí van a poder conocer a estas preciosuras. Además. Todos los que estén ahí babeando. Rodrigo. Rodrigo también está invitado. En una de esas capaz que aparezca ese día. Ah, no, si no va a aparecer. Te apuesto que aparece. Va a llevar hasta la guitarra, va a ser el lindo. Oye, mira, dile que si se quiere hacer el lindo. No, dígale usted, dígale a la cámara. Sí. Querido mirando. Amigo Rodriguito, si es lindo, el cabrito. Si se quiere hacer el lindo, incluso nos puede venir a buscar y se lleva a las chiquillas que no andan en auto. No, pero es que anda en moto el Maureira, pues, mi amor. Anda en moto. Oye, está diciendo aquí que Rodrigo dice. Se la lleva de una. Pero mira, dicen las chiquillas que se va una arriba de otra. Ellos no tienen problema. No lo solucionan. Como los chinos. Oye, Rodrigo está diciendo, yo tengo una amiga de San Fernando que escribe también y es muy parecido al estilo de las amigas. Un gran abrazo para todas las guapas. Ay, sí se hace. Manu también, un saludo a Manu que dice un saludo de Arcoiris desde el corazón de América, Colombia, mi cariño para Karina. Qué lindo. Mira, te están viendo de Colombia. ¿Quién era? De Colombia te están saludando. Ah, saludos. Mister saludos, H dice, yo las iré a buscar. Ya, empezó la pelea. De Colombia, ¿quién estaba saludando? A Ana Manu. Karina. Malú, a lo mejor. Manu. Manu. Ah, saludo a Manuela, Colombia, a los hermanos de Muisca. Sí. Toda la espiritualidad y gracias también por poder entregarme un poco de la energía para poder transmitir el aprendizaje que me entregó esa tierra maravillosa. Un abrazo. Mira qué lindo, Manuel. Él además es poeta. Claro, sí. Qué lindo, un saludo para él entonces. Un gran saludo. Con mucho cariño este programa también para Colombia y ya después mañana va a estar en los muros de Anita Karina, lo pueden compartir allá y a lo mejor compartir la experiencia y crear quizás un espacio como este, porque fíjense que no hay. El otro día comenzábamos que ni siquiera la belleza de pensar existe, así que somos los únicos. Pero si en serio, no hay otro programa como este en ningún canal hoy día no. Online ni en abiertos no. en el país, no hay. Así que somos los únicos. Mira, lo, que, lo que está haciendo la Mía Televisión en realidad es innovar en todo sentido. En todo sentido. O sea, es el único canal donde pueden ver un concierto online todos los días viernes. Así es también, ¿no? Además, chile, todos los viernes. Sí. Mañana viene Titoski. Mañana está Titoski. Titoski. Titoski Antilla. Y el holding va creciendo. Y el holding va creciendo. Señor Gato Berrosconi. Radio Lo Hermida. Sí, así tiene que ser. La Tonia dice que capaz que llegue el Maureira por acá. Y no es chiste. venga a saludar a las chiquillas que son preciosas y además no solo por eso, porque escriben bien. Nadie Manu... ha dicho que linda poesía. No, si dijo Rodrigo que tiene una amiga que escribe tan lindo, ¿cierto? Sí, y con la misma temática de ustedes. Exactamente. Manu dice, vamos a compartir este video en el país de la poesía. Poesía.mug. Soas parece que dice .org, ahí está la dirección en el, qué en lindo, el chat del canal. Saludo para Colombia ahí, un besito para ellos. Así que claro, compártanlo nomás, esa es la idea. En una vez a lo mejor si vienen a Chile poder tenerlo el próximo año. Así que contáctense con Face, pueden encontrar a La Hormida Televisión o Trayen Corrayen o José Serpa. Y mi correo electrónico, recuerden, para quienes quieran mandar sus textos o mandar solicitud para invitación al programa, trayenco38@gmail.com. Oye, increíble. Maureira está diciendo, si me lo permite mi señor Buda, iré. Ojalá que no te deje permiso tu señor Buda. Bueno, Rodriguito, un besito también para no, la compadre, familia. Si quiere venir. Yo le mando un saludo enorme a la familia de Rodrigo Maureira. Yo también. Y al hermano de Rodrigo Maureira. ¿Usted anduvo visitando la casa de Rodrigo Maureira? Sí, los otros días me contaron. Llegué como el señor encuestador. Anduvo pegando en la pera, ya. La familia maravillosa. Él canta muy lindo este guía, así que si quieren ir a verlo, siempre anda como por ahí en los cafés. Y tiene gira al norte y al sur ahora para el verano, nuestro amigo Maureira. Después vamos a estar informando eso. Puede llegar a Caldera, dicen por acá. ¿Viste, Rodrigo? ¿Viste que ahora aquí también se hace? Pero para eso tienes que llegar en 10 minutos ya. Claro, en 10 minutos más tienes que estar aquí. Oye, y ponte tus jeans rojos, que con eso te veí. Delinean los ojos, por favor. ¿Ya? Ya. Sigamos con el programa, por favor. Después de estos comerciales. Publicidad gratis al Maureira. Claro. Sí, pero no importa, pues. Si él es parte de La Hormida TV, aunque no haga nada. Oh. Mira. No se hace. Oye, si Maureira hace, se hace lindo. Se hace lindo. Ella sí hace a la Jacita y un besito. Ella sí ha llegado Jazmín Gavilán también. Sí. ¿Jaz, está funcionando la mesa? Estamos saliendo. Sí, perfecto. Ya. Esos comentarios no te los permito. Tú decías que querías, quiero compartir algo. Bueno, dentro de las reflexiones de portar la voz y de velar y dejar registro, el pensamiento que reinaba, bueno, dentro de mi círculo de amigos poetas, era un poco reivindicar lo que tú hablabas delante, un poco la imagen femenina en la literatura, ¿cierto? Siempre sabemos que la mujer, el hombre, todo el mundo ha escrito, pero finalmente siempre la historia y la sociedad ha sido el nombre masculino. Entonces, finalmente, nosotros hoy día, en Voz Femenina, tenemos una gran misión de reivindicar la imagen de la mujer del siglo XXI. Entonces, de alguna manera, quebrar ciertas perspectivas, y no con el objetivo de estar sobre el compañero varón, sino más bien decir, a ver, ¿de qué se trata este feminismo que buscamos? Este feminismo se trata de decir, oye, acá también estamos las mujeres, y no somos mejores que tú, ni tampoco queremos serlo, sino que estamos aquí a tu lado. Cuando en este manifiesto que se llama La Mujer del Siglo XXI, lo leía y un poco trata de la historia, bueno, ya los voy a compartir, pero cobra sentido cuando lo leo por primera vez en público, y fue allá en Colombia, en un centro de mujeres, que se reunía justamente para poder salir de las casas y empezar a hacer voces, ¿verdad? Y cuando lo leía me pasó algo muy especial, en realidad, más que incluso que otro, bueno, también hay otro poema, pero cobró sentido. La palabra se hizo vida, se hizo realidad en la cara de esas mujeres. Pensé que de alguna manera la palabra había liberado, por lo menos en ese instante, a esas mujeres, y los agradecimientos fueron maravillosos hacia este poema. Voy a compartirlo. Dice así, se llama La Mujer del Siglo XXI. Mujer de roles, de historia, mujer de labores y quehaceres, ya es suficiente. Nuestras manos ya están cansadas de la sensación mezquina y opresiva del padre. Nuestras manos, tejedoras de sueños y tradiciones, de hábitos, de caricias y consuelos. Nuestras manos que han cubierto el rostro doloroso de la mentira, del engaño, del fracaso, de la desilusión y la melancolía. Ya es suficiente. Nuestras manos ya se han cansado de amasar el pan, de usar ungüentos para tapar la angustia y el dolor. Nuestras manos ya están cansadas de cobijar al padre, al hijo, al marido, de hacerse cargo de los otros, de llevar la carga, de hacer favores, de dar la mano y llevar la ronda. Ya es suficiente. Nuestras manos están cansadas del desdén, la indiferencia, la postergación, la ingratitud y la abnegación. Ya es suficiente. Algo hay que hacer. Hay que reinventar experiencias, salir de la cama, de la casa, salir de nosotras mismas. Porque ya es suficiente, nuestras manos deben volar en todos los actos, sin opresiones ni lamentaciones. Nuestras manos deben formar espíritus que hagan crecer el amor, formar hijos e hijas en libertad. Porque ya es suficiente, nuestras manos deben realizar una reivindicación eterna y perpetua, una reivindicación que forme voluntades en el amor y en la libertad. Porque ya es suficiente, nuestras manos deben creer en estos espíritus capaces de crecer, de vivir, de ser, ideando un mundo para nosotras, un mundo nuevo donde no se nos permita sentir, donde se nos permita sentir el deseo latente, sin privación, sin moralinas que nos superen, sin espantos, para sentir la pasión prohibida que nos permita saber amar con H, para liberarnos de nuestra herencia histórica y cultural, para liberarnos del pecado incestuoso del paternalismo y nos permita declararnos unidas y por fin perder la soledad, porque nuestras manos ya están cansadas y se unen para poder volar. Muchas gracias. Liberación femenina. Precioso. Pero que no tiene que ver con el extremismo. Claro. No, absolutamente, es sí. Una integración. Muy lindo, muy lindo. Una manifestación. Sí, claro. Oye, aquí Mr. H dice, téngale miedo a estas niñas, cautivan con su poesía, así como las sirenas lo hacen con su canto. Oh, ¡mataste! ¡Me mataste, Mr. H! Recibirás tu premio. Y usted, mira, voy a leer, este tiene una intertextualidad acá con el texto de mi compañera. Lo escribí en el verano cuando estábamos un poco deprimidas, entonces... ¿Adoloridas? Adoloridas y quería yo darle ánimo, fuerza, entonces me senté una tarde-noche en el balcón de aquella casa en ventana y le escribí este poema. Nunca te lo había leído, ah, ya, la primera vez, en público tampoco lo leí. Se llama A la Mujer del Siglo. Naciste en el siglo de las eternas vacuidades, recorriendo el dolor con la cruz a cuestas. Ríes lamentos para brillar más tarde, amas, olvidas, perdonas, realizas labores de madre, conclusiones laborales, atiendes a la costumbre rechazando maldiciones, amas, odias, perdonas, tiendes la mano al poeta errante, besas la canción en la lágrima desafiante, mujer histórica, mujer cordillera, mujer de mesa, mujer de cometas, mujer irrepetible, irrefrenable, que baila sola al compás del humo, mientras indiferente miras al cobarde, ese que esclaviza tu letra a escribir despacio. Mujer del siglo, con preocupaciones y encanto, con dolores en los zapatos, con cotidianidad y arrebato. Mujer dolorosa, mujer primavera, mujer calmante, mujer en terapia, mujer estrafalaria, mujer de años. Te vistes de luto para afinar el paso, construyes imaginarios para salir volando, buscas estrellas en desiertos robados, vistes hijos, vistes esposo, vistes pasado, contradices el poder del amo frustrado, buscando la plenitud del instinto libertario. Mujer de vino, mujer de tiempo, mujer de espacios, mujer orgásmica, mujer cósmica, mujer doméstica, libertaria, mujer poética, mujer de viento, mujer de día, mujer de noche, mujer de siglo, mujer brillante. Ajá. Qué hermoso. Qué amo. Qué precioso. Precioso. Qué precioso, hermoso. Qué precioso el texto, además, casi una canción, así me lo imaginé con música. Sí, sí. Hay que ponerle música. Buscamos músico ahí. Sí. Claro. Atento, Maureira. Está cerca acá. Con el Maureira. Ah, ya. Está cerca acá. Está cerca acá. Sí, qué tanto Maureira. Ya no he escuchado nada nuevo de Serpa hace mucho tiempo, así que no. Oh, o sea, pero no he escuchado cosas buenas. Oh, sí, apareció Guanante. Sí, pero lo escuché con una pifia, entonces no lo he escuchado antes. Ay, ya. Qué pesado. Mi amor, no importa, está hermoso. Muchas gracias. Hermoso, sí, pero verdad, texto. Si tú me permites, podría hacer algún. Ya, estupendo. Trabajo. Está hermoso, sí. Está hermoso. ¡Qué honores! Independiente de que sea de para se lo haya escrito a ella, está no, muy dado para todas. Sí, claro, sí. Para todas, sí, es que para hay un montón mujer. De mujeres que esas la misma somos condición. Las mujeres del siglo. Sí, bueno, es que si no viviéramos en esa condición, no sé si seríamos mujeres, porque hay que vivir como todos los. Hay que tener como todos esos procesos en la vida para sí. Decir que uno es mujer. Porque hay mujeres y mujercitas. Y mujerzuelas. Pero ellas son mujeres también. Sí. Yo te diría mucho más que otras que se dicen damas. Sí. Mucho más. Sí. ¿Y usted? Se ando en otra, pero de repente como le falta un remate, pero igual se lo damos. Se llama. Dice: un sujeto que postula que su voluntad es implacable. Dice: un sujeto que postulaba que su voluntad era implacable se cayó un día por un hoyo negro. Se planteó entonces la cuestión de cómo detener la caída. Se sacó el chaleco de rayas e intentó construir una especie de paracaídas contenedor. Se le deslizó más lentamente, sin embargo seguía cayendo. Minuto a minuto volvió a pensar. Tal vez si busco los contornos de este sitio a ciegas pueda aferrarme y dejar que los abismos sean los que me contengan. Pataleó, buscó bailar para encontrar al menos un límite. Un sencillo raspón de manos y nada. Seguía en los abismos tragándoselo sin saber si los eternos retornos existen. Se imaginó que estaba soñando y justificó su falta de voluntad por esa implacable imperfección de los sueños lúcidos. Prosiguieron las horas inmateriales y el despertar nunca se hizo. Se peñiscó, se masturbó para ver si despertaba mojado en la cama, se sacó los dientes, se comió las uñas y nada, enloqueció en el trémulo paso del sinsentido. Poco a poco se fue acostumbrando, después de todo en una caída eterna, nada hay que esperar. Reflexionó que si bien no podía controlar su caída, sí podía construir sus ejes imaginarios. Y dedicó 300 años de caída libre a la imaginación de un supuesto libertario. Conquistó continentes de palabras, hizo el amor con Eva y penetró a Dios justo en el momento de la creación. No era que fuera gay, pero los designios de la imaginación todo lo permiten, más si se trata de Dios. Cambió la historia. Los comunistas nunca desistieron y Obama se convertía en el papel confort de los pueblos, sin reclamar por el olor a mierda. Consiguió un trabajo en su imaginario. El pobre hombre estaba acostumbrado al trabajo alienante y no tenía otra idea de la vida, ya que siempre estaba cayendo, imaginó un trabajo de ascensorista. Para poder al menos subir de vez en cuando, y en eso se lo llevaba, subiendo y bajando por sus pobres ideas. Un día, que no se sabe en verdad si era noche, pasó cayendo otro sujeto, dejó los ejes y le pegó un grito. ¡Hey! ¡Hey! Gritaron del otro lado. ¿Cómo te caíste? No sé, respondió el otro. Estaba escribiendo un tratado sobre... ¿Qué? Respondió. Estaba tratando de escribir un tratado sobre la voluntad. ¡Date! Se dije. Yo estaba escribiendo lo mismo. Sí, tiene buen final. Bueno. ¿Te gusta eso de la caída? Me gustó el oficio de ascensorista. Sí. Yo quiero ese oficio. Para subir y bajar cuando quiera. Forastero Fernández dice: felicitaciones, excelente programa. Espero estar pronto acompañándolos en esta increíble iniciativa. Sí, un saludito para Forastero. un gran hip hop trovador. Sí, para nosotros, oye, los hip hoperos son grandes poetas. Pero él es una fusión de trova y hip hop maravillosa. Trova y hip hop ahí, así que ahí también hay mucha poesía. Un besito grande para él, para su... Y para su tío Alejandro Fernández, Alejandro Fernández que es la voz de Víctor Jara en estos tiempos. La voz de Víctor Jara, sí, maravilloso también. Él lo pueden escuchar en Bella Vista. Frente a la Escuela de Derecho, en esa feria artesanal. Todos los sábados está Alejandro Fernández ahí, Víctor trayéndonos Jara, a Víctor a la memoria. Encarnado en ese hombre, maravilloso. Sí, un saludito para ellos. Qué bueno que esté ahí el forastero. Me quedé con el señor que tiene una ascensorista. Yo también tengo un testamento para mi hijo. Se llama testamento para un hijo mío. Y este es para el mundo. Este es para, o sea, no sé en realidad. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? Es el cuestionamiento. ¿Lo leo? Sí, por supuesto. Se llama testamento entonces. Juro hasta el cansancio no escribir mi testamento. Sería nefasto, ilógico, irresponsable, carencia completa de imaginación, terrible. ¿A quién le dejo mis sombras, mis amores, mis inconclusas despedidas, mis llantos de medianoche? ¿A quién le dejo ese pensamiento, esa imagen, ese olor, ese despertar confuso? ¿A quién le dejo mis sueños y los personajes de esos sueños y los espacios de esos sueños? ¿Debería dejar a alguien mis miedos? ¿Alguien desearía mis enfermedades, mi egoísmo? ¿Sería justo dejarle mis injusticias, mis estados de impertinencia, la manifiesta inconsecuencia? Porque juro hasta el cansancio no escribir mi testamento. Sería llamar a la muerte, sería como tocar el timbre y salir corriendo. Absolutamente no recomendable, sería invitar a cenar el tiempo y beber con él la última copa de vino. ¿A quién le dejaría la lluvia, la neblina, el olor a sexo? ¿A quién le dejaría tu sonrisa, tus ojos? ¿A quién le dejo mis incertidumbres, mis cansancios, mis faltas de respeto? Porque juro hasta el cansancio no escribir mi testamento, no sentenciaría mi destino en dormir con zapatos, sería burlar al azar, jugar con huesos de muertos. ¿A quién le dejaría mis tormentos, mis eternos desengaños, mis fantasmas recurrentes? ¿Alguien desearía mis eternas lunas vacías, las cicatrices del espejo, las malditas escrituras de escombros? ¿Quién quisiera ese beso perdido, esa vaguedad, esa ironía? ¿A quién le cedo mi utilitarismo, mis súplicas, mis despertares fragmentados? ¿Sería loable heredar mis caprichos, mis construcciones redundantes, mis maldades y desdichas? Porque juro hasta el cansancio no escribir mi testamento, sería un mal humor a la sangre, una ceniza en el ojo, una molestia a lo grande. Porque juro hasta la muerte no escribir mi testamento, me llevo mi mundo a la cresta, ustedes quédense con el resto. ¡Qué bueno! No cumple con los requisitos del testamento, pero sí. No, pero es el mejor testamento que he escuchado. Sí, maravilloso. Cumple con todos los requisitos, los mandaste a toda la mierda. Sí, grande invitada. Buenísimo. Tiemblen, niñas. Vivo el chat. Viene en camino. Desapareció el chat. Oye, yo soy capaz de llegar. Pero si llega el desgraciado, lo vamos a ir a hacer dejar una a una a las chiquillas. No, y después. Si no... llega, lo invitamos a tomar un vino. Si nos vivimos juntos. Mira, se la perdió. Si se fue el chat. Cómelo. Se me va a ir a. Oye, me encantó. Sí, está buenísimo. Sí, muy bueno. Tus imágenes son muy parecidas a las mías, fíjate. Como... ¿Y tú no tienes nada para leer? ¿No? No, la verdad que trato, no. Nunca. Ya, no mezclas. No. ¿Puedes compartir con algo con nosotros, Trayenko? Sí. Devolvió Gloria. El único que me sé. Es que en realidad de los textos que hago con José, sí, la mayoría nunca los comparto acá porque como ando estamos por todos lados, entonces ya otra vez va a decir. Pero el texto que le hiciste al Mati, que estaba con Nocturna. Nocturna. Nocturna es un texto muy... También es muy femenino. Pero el poema tuyo, ¿cómo se llama? Nocturna. Ah, Nocturna. O sea, perdón, Urgencia. Urgencia, sí. Urgencia, el tema de José es Nocturna. No sé si lo escuchan. No lo han escuchado ustedes. Parece que no lo dije, no, ese día no. No recuerdo. Bueno, esto se llama Nocturnas. Se llama Urgencias. En realidad lo escribí en un momento de mi vida muy triste. Y es tan bueno cuando uno escribe de repente en momentos que estáis muy tristes, sí. Y después te das cuenta que ese texto es como para todo el mundo, ni siquiera es tuyo. Yo Llegó a ver. ¡No! No se aguantó, ¿viste? ¡Mentira! No, ¡oh! No se aguantó. Oye, mira, oye, tan rápido. No sabes lo que la invitación que te acaban de hacer, Rodri. Te están invitando a tomar un vino a su departamento. No, ¿qué mentira? No, mi compadre ahora no toma. Está Rodrigo. No, no toma café, oye, no fuma. Te permito que pase a saludar a mis invitados. No, ahí está. ¿Sí? Ay, tú querías ver en vivo. No, va a esperar al final. Él es Rodrigo, ¿lo conocían a Rodrigo? No. Él es Rodrigo Mauro. No, pero es un cabro lindo él. Es un cabro muy lindo. Así que si pueden hacer buena amiga. Oye, y además te está, oye, supimos que va a tener una girita. Sí, en eso está. Qué lindo, Rodri. Allá por allá te están invitando a Caldera. A Caldera. Caldera. Yo ando buscando contacto. ¿Ves? Ahí está, pues. Sí, pues ahí dejamos. La Serena tiene las chiquillas con contacto. Eso, la Serena, anda buscando. Sí. Tengo un medio pariente. Met. Yeah. Oye, pero qué tanto tiempo sin verte este huevón. Me llevo a crecer la verga. Oye, es que son muy, oye, fuera de que son bellas, los textos, buenísimo. Yo estoy maravillada. Yo les comentaba y tengo una amiga que, bueno, yo fui a el martes estuve en San Fernando, y fui a una entrevista con Radio allá, a Trigal y mierda. Y esta amiga. Hable ahí porque para que escuchen. Esta amiga que vive en San Fernando escribe muy parecido a lo que este hace. Y ella siempre publica sus cosas en Facebook. Y ella tomó una canción mía, La Beso Brujo, y en alguna estrofa después empezó a describir otras cosas así como... Sí, la vi. Qué lindo. Sí, la encontré. Yo no he visto eso. Sí. Comparta a esa amiga, pues no sea mezquino, para poder invitarla. Sí, incluso a ella le comenté que hiciste este programa y que podría venir. Sí, pues, pero es que no la tengo de amiga, pues. Yo la tengo de amiga. Ah, ya, avísame usted para el próximo año. Bueno, escuchemos en vivo entonces. Se veía muy buena amiga. Sí, pues. Sí, qué bien. Bien, yo les iba a regalar a las chiquillas, no a ti, porque yo estoy ahí contigo. Ella me ha llamado. Oye, antes de seguir, Forastero Fernández dice: Alejo Fernández, la voz de Víctor Jara, es mi maestro y mi tío. Además, él debería estar en el programa sí o sí. Tremendo aporte. Sí. Mr. H dice: definitivamente soy más fans de Isabel. Cuidadito, dice. No, pero si sabemos de Mr. H. No, pero está diciéndolo. Sí, él lo dijo. Él está marcando territorio ahí. El rayo cancha. ¿Mm? Claro. Y todos nos dimos cuenta, así que no se preocupe, Mr. H. El Alejo que se ponga en contacto con nosotros para ver esto de un concierto para el próximo año, porque este año ya estamos. Forastero. Ocupados, sí. ¿Mm? Sí. ¿Eh? Alejandro. También se pongan. ¿Eh? Que se pongan en contacto con nosotros. Con la hormiga para ver eso. Ningún problema. Sí, íbamos urgencia. Bueno, les estaba contando que, y estábamos hablando de eso, que justamente esta maravilla que de pronto tú escribes así muy desgarrada y después de un tiempo te das cuenta que ese texto no ni siquiera te sientes tú, sino que está como identificando a muchas otras mujeres, ya, porque en realidad es un texto, como te decía, muy, muy relacionado con nosotros. Bueno, esto se llama Urgencias. Dice: y de pronto tuve urgencias de acortar el tiempo que se me escapaba de los oídos, de los labios, de las manos, innecesariamente. Y me sorprendí al descubrir que no era solo yo y que a todas las mujeres nos pasan cosas. Supe también que era probable perder el alma o partes del cuerpo en algún fracaso. Lo supe cualquier domingo, desamparada, sola. Y fue entonces que lo vi a él y me sorprendí, yendo por esas calles que no atraviesa cualquiera. Deseché mi dolor para unirme al recorrido de las otras, las mujeres felices. También me dije que las mujeres cuando amamos somos capaces de perder hasta la pizca de cordura que se nos obliga a mantener, que las vírgenes están en el cielo y que aquí en la tierra son apenas yeso, y que ese dejo suave y vaporoso de sus apariencias se diluye al pisar terreno firme. Comprendí por qué mi hijo me pedía que le dibujara flores de colores mientras yo, tristemente, solo le hacía versos de arañas oscuras. Pero, ¿saben? Finalmente descubrí que el amor existe y que va por dentro de nosotras y que nos puede calar tan hondo, que puede llegar hasta el horizonte de la yema de nuestros dedos. Ay, se me pusieron los pelos de punta. ¿Saben por qué? ¿Les ha pasado cuando tiene mucha pena, duele aquí? Sí. Duele los brazos. No, pero duele el límite. Como que gotea. Bueno, en algún texto también tengo esto de gotear el dolor por los dedos. Y claro, y suele pasar, como decían ustedes, que uno escribe un texto y, por ejemplo, tú se lo escribiste en algún momento, Anita, pero yo me sentí súper identificada con muchas cosas que iban en esas mujeres. Entonces, qué bueno que uno logra eso, porque creo que también de los dolores más fuertes que uno vive, siento que, por lo menos en mi caso, he parido mis mejores poemas. No sé por qué. Han habido otras mujeres acá, escritoras muy buenas, que me han dicho, fíjate que no, yo escribo desde la alegría. Cuando estoy triste no escribo nada. Puede ser, pero en general me ha tocado compartir con compañeras poetisas como ustedes, que les suele pasar que lo que mejor escriben es cuando están en momentos de mucho dolor o mucha rabia, y uno escribe del útero. Claro. Nosotras somos distintas que el varón para escribir, eso lo hemos discutido con poetas y tienen razón, una escribe, sí, y yo no digo de las vísceras, yo siento que del útero, de ahí sale. A mí me pasa que cuando estoy triste, el método que tengo para salir de esa tristeza es escribir, o sea, cuando estoy contenta no escribo nada. Claro. Porque no tengo la necesidad de hacerlo. ¿Perdón? ¿Qué dicen los...? Está hablando weá. No, que digo, el hombre escribe de otra forma, pero siempre está conectado con el cerebro, entonces déjala caer. Ah, claro, no, pero no. Ay, qué machista. No, po. ¿Viste? Ya, pero no. Ahí perdiste una. Te fuiste para abajo. Oye, perdiste una región. Te fuiste para abajo rápidamente. Perdiste una región de mi corazón. Te acabé de quedar sin vino y sin invitación a Caldera. No, pues hay que ver. La Fabi no ha dicho nada. La Fabi fue la que invitó. Así que no me trae la... Y la Luisa nada que ver, porque si no le pegan desde otro lado. A la Anita, ¿no? A la Anita, Mr. H. Ah, no, pero... No, pero sí, él también tiene unas canciones preciosas y súper románticas. Los videos son buenos, insisto con el video. Es que ahí atrás también hay dos poetas, porque el trovador y el que escribe, ¿cierto? Hace su poesía y después la hace. Estos desgraciados tienen la suerte que tocan guitarra y cantan también, ¿cierto? Esa es la ventaja nomás. Esa es su gracia. Porque el resto los haríamos mierda a los dos. Sí. O sea, las cuatro tocamos la guitarra y cantamos. No, las cuatro lo hacen mierda a los dos, estoy seguro de eso. Sí, por supuesto, sí. Estoy seguro. Obvio. Claro. Ella es cantora. Ella es cantora, ahí tenemos una ventaja. Oye, Forastero Fernández dice, gracias las chicas de... No, grande las chicas, la poesía de una mujer tiene la naturaleza que le falta a la ciudad. No, qué lindo, muy cierto. Bien, es Isabelita, me pierdo, Ani. Yo, Ana Karina. Oye, no me digas, yo no puse los nombres al revés, ¿cierto? No, estaba bien. Porque las miro ahora, tú estabas leyendo, estabas de paredita. ¿No? De pie, sí, está. Sí. Encuentro la colina. Ah, ya. Sí. Ya, es que me equivoqué en la ficha. Es que se veían parecidas. No, si no encontré más fotos porque lo hice además del teléfono de mi hijo. Y no sé usar esos teléfonos. Yeah. Entonces sufrí para hacer esa ficha, no saben cuánto. Pero quedó bien. Sí, quedó bien. Sí. Ya, mi amor, siga. Ah, otra lectura, a ver. Bueno, sigamos con eso de los dolores que matan y los amores engreídos y dolorosos y toda esa cuestión. A ver, si tomé tiempo. Tómeselo, está en su programa. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, gatito? ¿Dónde está Fiji? Nos quedan 10 minutos. ¿Te gusta ya. Hoy día se me ha pasado volando la hora y media. Y me encima con este invitado palabras. Ahí de honor. Tanto tiempo sin verlo. No, es mi principal, el amor. Está linda. No pasa nada. Hermosa. A ver, este se llama Virtud. Porque a veces cuando ese dolor que tú transmitías con tus dedos, ese goteo, ¿verdad?, de dolor. Nosotros tenemos que aplicar ciertas virtudes que que a lo mejor no son tan virtudes, pero esto se llama así, virtud. Y dice: quisiera que se alojara en mí un pensamiento, una virtud, una perversa virtud, una virtud macabra y veleidosa, una virtud espontánea y fútil, una virtud que me quite el aliento, que no me permita pensar ni sentir. Quisiera una virtud que practique el olvido, una virtud que dé ariscos, que esté siempre en desdenes, una virtud que se consiga fácil y se declare maldita, un triunfo mezquino, una virtud que los otros declaren un horror, una virtud estrepitosa y lamentable, una virtud que se escupa a sí misma la cara, que se saque los ojos, que se dé latigazos, que muera infinitamente, una virtud que se duerma en pesadilla y despierta en frivolidad, una virtud que quiera más de los imposibles y se frustre en el intento. Quisiera esa virtud que no poseo, que deseo en caso de emergencia, esa virtud que debe estar disfrazada de vanidad, de perversidad, una virtud que sea mi corazón. Bueno, ay, me dolió. Me puse virtuosa. Tienes todas las virtudes. Tienes todas las virtudes. Me puse bien. Y usted, un último texto para disfrutar. Aquí está marcado con esta hojita. Este se llama, bueno, aquí se llama Hoy, pero en el poemario que vamos a lanzar el próximo año, se llama Tercer Despertar. Oye, espero poder estar ahí, ¿eh? Sí, va a ser en abril. Ay, qué lindo. El mes más bello de mi vida, porque ahí nació mi hijo en abril. Ah, mira, tantas canciones dedicadas en abril. Sí. Sí. Vamos a poner un libro. No, si mi hijo también quería venir como Rodrigo, pero no pudo. Se tuvo que ir, me dijo, pucha, yo quería ir a ver a las chiquillas. Mira. Pero no pudo. Ya podrá. Este fue escrito en un periodo maldito, ya que estamos hablando de virtudes. Hoy no me queda más que masticar la existencia y escupir mi otredad a base de lo que se queda, en vicio de lo que he perdido. La vida se manifiesta en retoques de adversidades, en la propia indecisión de la escritura, en aquella perpetua vacuidad de no saber lo que es cierto, en la misma incertidumbre del despertar difuso, del amanecer incauto. Hoy no me queda más que la renuncia, vomitando metafóricamente el escepticismo, frecuentando la aversión que me causa tu partida, tu desaforo de mi alma, de mi espacio, de mi cotidianidad. Hoy ya no me quedan venas para llorar. He perdido la cordura, mi horizonte, mi centro. Hoy no me queda más que afrontar a la humanidad, más que recalcar mi sentido que ya me ha abandonado. Esta vida se manifiesta en complejidades absolutas, en miradas que no me ven, en tormentas fallidas, en la misma indecisión de la palabra que me aprisiona a asistir inmensidades con fuerzas desprovistas de voluntad. Es cierto que hoy no me queda más que levantarme con mi independencia, mi automatismo, mi lealtad, mi ser yo misma en este mundo del otro, mi ser presa de la existencia maldita que condena a mi dulce Isabel a verte descalzo frente a la batalla de la despedida, a verte en plena libertad de astucia frente a mi deliberación, frente a mi vacío, a mi retiro, mientras observas risueño y hermoso detrás de la puerta mi muerte. Maravilloso. Oh, sí. Hermoso. Qué maravillosa la como decíamos al principio del programa, qué maravillosa esta savia nueva, esta poesía joven, esta poesía accionaria, ¿cierto? Y como también decía Anita, filosófica también, profunda, con sentido. Y yo creo que estos son, bueno, desde acá ya estamos en los cambios literarios. Estamos en los cambios literarios. Súper agradecida de tenerlas acá, un honor tenerlas acá. Gracias por la invitación. Sabes que yo recordé mucho el día que estuviste en el lanzamiento. De hecho, acá en el programa lo mencionamos y te felicitamos en al aire. Ese día tú estabas en tu lanzamiento y nosotros estábamos acá en el programa. Por eso no pudimos estar en la invitación que nos hiciste. Para despedirnos, agradecer la presencia. Venga, Sofía. Venga acá, pero venga aquí para que nos despidamos. Para que José tome una foto. Venga, para contarle a los niños. Ven, para que les contemos algo a los niños. Ven. Que nos queda poco tiempo. Ya, vaya nomás, vaya. Bueno, la Sofi no se ve, así se ve de ahí la Sofi. Nos alcanza a ver. Nos alcanza a ver, pues Sofita, ven. Para que los niños sepan que tú también escribes. Y para que los demás niñitos sepan que también pueden. ¿Qué edad tienes tú, Sofi? 8 años. Con 8 años la Sofi ya escribe, también hace poesía. Ahí sí, ahí gatito. Mira, la está mostrando la Sofi. Saluda a Sofi. Está bueno, concursos literarios. Sí, qué bueno. Así que felicitaciones a la Sofi. Gracias por su paciencia. Alguien le está sonando un celular. Sí. Y bueno, y la Fabi que vino de casualidad hoy día, y el honor, sí, de tenerte acá y de escuchar sus textos maravillosos. Espero que podamos estar en contacto, porque yo no te tengo ahí y para compartirme sus trabajos. Y esperamos poder, entendemos que van a tener una actividad ustedes, ya que nos estamos despidiendo, informen de su actividad, van a estar en la Feria Latinoamericana el 8 y el 9. Ya, ¿eso dónde? Eso es en Tuesca. Ah, ya. No sé muy bien. Pero ya, vamos informando por los canales. Nosotros vamos a estar el 8 finalizando el programa Tejiendo la Poesía del Año, con un programa abierto a todos los invitados. Ojalá traten de llegar, sí, sería hermoso que estuvieran acá. De todas maneras, ustedes me van a mandar algunos textos para que yo pueda imprimir para el colgajero, pero igual sería maravilloso que pudieran estar, que pudiera estar la Fabi también con el resto de los poetas. Que puedan conocer a Ogas, que también tiene una poesía muy buena, a Águila de Viña, también otro poeta joven. Bueno, hay harto, hay una mezcla. Hay actores que también van a estar y que además son poetas. Va a estar bien entretenido eso. Yo les agradezco, chiquillas, infinitamente su presencia acá. Hoy día me voy feliz de este proyecto, que agradecemos obviamente siempre a Gatito, porque si no fuera por él no podríamos estar acá todos nosotros, porque ya nos queda un solo programa y cada programa que pasa nos impresionamos más, así de, pero sobre todo con algunos problemitas técnicos parece ahí en las cámaras. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora 22 años encima de aula. Y siempre creí en las capacidades de mis alumnos, de mis estudiantes, perdón. Y siempre yo les decía que mis expectativas sobre ellos eran mil veces superiores a las que ellos pensaban. Porque siempre he creído eso, que en ustedes está el futuro, el presente y el futuro. Así que, y me alegra mucho además que sean maestras, ojalá, no profesoras, que no es lo mismo. Así que, y además me imagino lo entretenidas que deben ser sus clases. Bueno, así que un aplauso de allá, de los chiquillos. Gracias, Sofi, por venir y tener la paciencia de esperar. Y gracias a ustedes por invitarnos también. Y bueno, la idea es difundir la palabra. Exacto. Además, ustedes tienen un colectivo. Agrupación Elite. Agrupación Cultural Elite. Que es E-Lit. ¿Cierto? Eso, se le cae la E. Se le cae la E. Así que ahí, cualquiera interesado en Facebook, las pueden encontrar como agrupación Editorial Elite. Editorial Elite. Ah, perfecto. O sea, ustedes también editan. Sí. Ah, mira qué bien. Vamos a contactarnos porque yo estoy viendo la posibilidad de hacer mi libro. Me contacté con otra editorial. Hoy día está en el Facebook con la cara de bien, ahí está. Del origen imaginario. Ah, mira qué bien, ahí está. Así que las pueden encontrar a las chiquillas en Facebook. ¿Cómo de nuevo? Editorial Elite. Editorial Elite. Ya, un besito, chiquillas. Muchas gracias. Yo me despido de todos los amigos de Radio Encuentro y también de Radio La Hormiga. Y obviamente agradecer a todos los que nos acompañaron en el chat una vez más. Felices nos vamos con estas grandes escritoras. Así que buenas noches. Un besito para todos. ¡Ah! Y antes, avisos. El sábado hay una actividad importante Encuentro con Hermanos de Temucuicui. El colectivo Primera Línea lo está organizando. No recuerdo el lugar. Es el complejo. El Valle con Vespucio. El Valle con Vespucio, desde las la esquina. 14 horas vamos a estar ahí. Va a estar Meulén, mi hermana, junto con Kimón. Ahí vamos a estar compartiendo con la gente, quien quiera participar. De poesía y canto vamos a estar viernes a las 22 horas a las 23:30 en Casa Bolnitza, y a las 22 mañana también en Maipú, sindicato, para una peña para los amigos de la prensa irreverente. Y el sábado vamos a estar en ¿En qué momento revisas pruebas? No, yo ya dejé de trabajar. No, y no. Y el sábado estamos con la actividad de... Acá en La Hormiga. El Valle con... Y mañana el recital de La Hormiga Televisión con... Titoski Andina. Así que un besito para todos. Nos estamos viendo el próximo jueves. Un saludo para Rodrigo Maureira, que nos debe estar viendo. Un saludo para Jacita Hermosa. Y para el gatito y para la Sofi. Un besito para la Sofi. Nos estamos viendo. El Canelo es testigo. Llegan los cuervos. Radio Encuentro y La Hormiga Televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.